Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola a todos, bienvenidos a La Aquelarre. El día de hoy, como pues ya empezó marzo, queremos tocar un tema muy de magia, muy de aquelarre, que es precisamente los rituales de primavera, cómo hacerlos, cómo no hacerlos, qué considerar, qué no hacer. No invoquen a nadie, o quizás sí, no sé, vamos a hablar un poquito más de esto y quitar también ciertos mitos que se tienen referente a los rituales de primavera. ¿Qué me cuentas, Didier? La primavera es una época muy padre porque florece todo en la naturaleza. Por lo cual, si esto lo llevamos a nuestra vida, es una gran oportunidad para que puedan florecer nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, para que podamos sembrar esas pequeñas semillas que nos van a permitir conseguir lo que realmente queremos y deseamos en nuestra vida. La primavera es una etapa de fertilidad en la cual podemos generar, crear cosas muy significativas e importantes para nosotros y darle forma a nuestros sueños. En la primavera nosotros podemos hacer diversos rituales con los cuales evocar la energía positiva del universo para potencializar nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. ¿Cómo podemos hacer estos rituales? Pueden ser con cosas muy sencillas que tengamos en nuestra casa, con cosas de la naturaleza. No importan los instrumentos que tú utilices o requieras para tu ritual, lo importante es la intención con la que tú lo hagas. Puedes hacerlo desde generar un plato con semillas. Pueden ser semillas de frijol, semillas de mostaza, de arroz, diversos granos y ponerlos en un plato en conjunto. Ahí puedes agregar ramitas de canela que representan la abundancia. Puedes agregar hojas de laurel que representan la victoria. Puedes agregar ramitas de lavanda que representan mucho la tranquilidad. Y esas mezclas de semillas con tus manos, sentir esas semillas porque son un símbolo de lo que puede germinar en tu vida y de lo que puede crecer en tu vida. Al momento que tú entras en contacto con esas semillas, tomarlas entre tus manos, dedicárselas a Dios, universo, en lo que tú creas, en lo que tú concibas que sea tu fe, a las deidades que tú les tengas fe, y pedir que ese símbolo te traiga a ti, a tu casa, a las personas que tú amas, que tú quieres, a los seres con los que tú vives, que te traiga abundancia de alimentos, abundancia de vestimenta, sustento, dinero, todo lo bueno y positivo. Tú lo vas a decretar y lo colocas en el centro de tu mesa, de tu comedor, como un símbolo de que la abundancia está contigo. ¿Por qué funciona el ritual? Porque cada que veo esas semillas, le recuerda a mi mente que la abundancia ya está conmigo. Le recuerda a mi mente que lo positivo está conmigo. Desde ese tipo de rituales muy sencillos lo pueden hacer a través de las semillas. Es un ritual que yo les comparto. Tomarlas entre tus manos, dedicarlas a la deidad que tú le tengas fe, agradecer también por las cosas positivas y pedir que todo lo bueno llegue a ti. Incluso esas semillas puedes esparcir un poco en tus macetas, en la entrada de tu casa, en las esquinas de tu casa, de tal forma que esas semillas se queden ahí y se queden durante un ciclo que tú consideres 3, 6 meses, 9 meses e incluso todo el año y posteriormente las muevas. Puedes agregar monedas dentro de las semillas también como una representación de la energía del dinero para darle un espacio en tu casa o en tu lugar. ¡Qué interesante! Aquí yo tengo una pregunta. ¿Por qué es importante generar estos rituales y más en esta etapa de primavera? Yo te podría decir que en primavera es precisamente porque empieza a florecer la vida. Entonces, damos esa energía o ese momento consciente o inconsciente que tenemos de lo que es la primavera y empezamos a utilizarla para empezar a crecer algún proyecto, algo que tengamos nosotros, incluso un objetivo sumamente claro. Si no tienen algo como que quieran trabajar directamente, la primavera como las flores van a crecer por donde ellas quieran o donde ellas consideren. Entonces es muy importante que si van a utilizar esta energía lo hagan desde la alegría, desde el amor, no desde el miedo. Ahora sí que no siembren emociones que no quieren recibir. La primavera en sí es una energía juguetona, es una energía de niños. También es muy buena con el término de si estás buscando algún embarazo, si estás buscando algún proyecto que ya tienes tiempo que no sabes por dónde trabajarlo o por dónde iniciar, la primavera te puede ayudar a dar esta luz. Y es precisamente porque es la energía del nacimiento, la primera energía, el primer impulso del año. La primavera como tal es una etapa, de hecho, donde se hacen muchos rituales para programar tu año de cosas positivas que tú quieras que se materialicen. Estamos llenos de rituales en la vida, nos vamos guiando por ciclos. Anteriormente muchas culturas se guiaban por ciclos de la luna, hacían rituales incluso durante las fases de la luna. Muchas culturas prehispánicas incluso en los equinoccios y solsticios se iluminaban las pirámides y captaban la energía solar y a través de eso generaban rituales. Todos somos energía. En diversas culturas hacen rituales con semillas, hacen rituales con velas, en algunas otras tradiciones hacen rituales con fuego, rituales a la orilla del mar, rituales a la orilla del río. Estamos realmente, los rituales son como tal parte de la cultura de los países y de los lugares. Hasta comer incluso es un ritual. Mucha gente al momento de que está preparando los alimentos está bendiciéndolos, cuando los va a ingerir hace una bendición, hace una oración, cuando está sembrando una planta también hace un pequeño ritual. Como tal, los rituales nos ayudan a nosotros a que podamos utilizar nuestra magia, nuestra propia magia interna, nuestra propia energía para poder concretar y materializar nuestros sueños y nuestros deseos en este plano físico material. Todos lo podemos hacer porque todos tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos esa energía que ya viene con nosotros integrada. Ahora también, ¿por qué es importante las semillas? Hablando del arroz y hablando de otras semillas que mencionaste, ¿por qué son importantes? ¿De dónde viene el concepto del arroz, por ejemplo? ¿O para qué funciona? ¿Y para qué funcionan ciertas semillas? Hay varias tradiciones. Por ejemplo, el arroz, cuando te casas se utiliza arroz como un símbolo de bendición para traer abundancia a las casas o a los hogares, al nuevo matrimonio que se está formando. En cuestión del arroz, también para muchas de las culturas orientales era muy importante. ¿Por qué? Porque representa la abundancia. Las semillas están representando el alimento y están representando el sustento. En este caso en México se utiliza mucho el maíz, o se hacían rituales con maíz, incluso se hacen lecturas de maíz o hay un oráculo relacionado con el maíz que también se hacen consultas a través de él. La mostaza está mencionada en la Biblia, de hecho. Como un símbolo de fe, ¿no? De tener un poquito de movimiento, porque al final, no sé si conocen la semilla, pero es una cosa chiquitita que termina siendo un árbol gigantesco. Y también eso representa, es muy importante que nos basemos en la fe o la historia que tengas tú para hacer este ritual, porque puede ser que para mí el arroz, el maíz no signifique absolutamente nada, pero en cambio, por ejemplo, el trigo, que viene siendo también la equivalencia europea de el primer fruto con el que se hizo el hombre, según algunas mitologías, empezamos a entender de dónde viene. Las semillas son la vida, son la creación humana y es el primer contacto de Dios hacia los seres humanos, es como alimento a mi creación, por eso las semillas son importantes en los rituales de abundancia. Totalmente, las semillas representan eso, fertilidad, abundancia y están hechas por nuestro creador, por Dios, por el universo para proveernos a nosotros los seres humanos. Ok, y por ejemplo, ya hablamos acerca de la abundancia, pero si alguien que nos escuche quiere hacer un ritual para generar amor, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Muy buena pregunta. En este caso yo le recomendaría que trabajara con las flores, aprovechando que es primavera. Puedes conseguir pétalos de rosas de varios colores, blancas, amarillas, rojas, pétalos de girasol. algunas de las flores que a ti más te guste o con las que te sientas familiarizado. Las vas a mezclar con miel, le puedes agregar azúcar morena, le puedes agregar agua florida, le puedes agregar un chorro de agua bendita, en dado caso que tú seas de alguna tradición cristiana, en dado caso que no, puedes agregar incluso agua de coco. Vas a hacer una mezcla como tal, con ese azúcar, con esa miel, decretando que todos esos elementos que están ahí te van a ayudar a contactar contigo, con tu amor propio, con tu propio cuerpo y con tu propia persona. ¿Qué vas a hacer? Te vas a meter al baño, te vas a mojar normal y posteriormente te vas a exfoliar, pero cuando lo hagas lo vas a hacer tranquilo, despacio, sintiendo tu cuerpo, palpando tu cuerpo, emanándole pensamientos de amor a tu cuerpo físico, dándole las gracias a tu cuerpo físico por sostener tu vida, incluso si te encuentras un poco enfermo, hablando con tu cuerpo para que se recupere, tener una conexión contigo, y vas pasando la mezcla de las rosas por tu cuerpo y de la miel, de tal forma que quedes todo cubierto, incluso puede ser hasta tu cabeza, agradecer a cada uno de tus órganos, agradezco a mi cerebro, a mis oídos, a mi garganta, a mi corazón, a mis órganos internos, a mis huesos, a mis músculos, a mis venas, a todas mis arterias, te conectas con tu cuerpo y posteriormente te enjuagas, haciendo un símbolo de renovación contigo. El agua como tal es un símbolo de renovación, un símbolo de contacto contigo y un símbolo de bendición también. De esa manera tú puedes contactar con tu amor propio, pero hay un buen de rituales que tú puedes hacer y no te cierres a una forma. Tú puedes crear incluso tu propio ritual. Si de repente tú entras al baño con tu jaboncito de menta, de lavanda y emanas pensamientos positivos hacia ti decretando que ahí te limpias, que te armonizas, créeme que de verdad te va a funcionar porque tú tienes el poder de usar tu magia de forma consciente. Y todos los objetos que estén a tu mano. Incluso puedes usar el cuarzo rosa, agua de cuarzo rosa, poner un cuarzo rosa a remojar, dejarlo a la luz de la luna o a la luz solar y con esa agua igual. Limpiar tu cuerpo, tus sienes, tu nuca, el centro del pecho, tus manos, las plantas de tus pies y decretar amor, bendiciones para ti, conectar contigo, decirte palabras de amor, incluso hacer un acto de reconciliación contigo. Aquí también es interesante otro punto que no hemos tocado. ¿Hay horarios para hacer los rituales? ¿Esto por qué? Porque precisamente en primavera pues está el equinoccio, ¿no? Aquí yo les doy dos opciones. Depende qué tan solares o lunares sean, ¿no? En mi caso me gusta más trabajar con la luna, pero aprovechando el sol del equinoccio, lo que pueden hacer es tomar un baño de sol. Literalmente se salen, se ponen una sabanita arriba o directamente depende de qué tanto les guste el sol. Y van de cara al sol y empiezan a girar en intervalos de un minuto, dos minutos máximo, y van sintiendo cómo el calor del sol les va depurando energía, les va dando también energía, les va iluminando su camino. Ese calor que se quede con ustedes también equivale a este calorcito en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y si quieren trabajar con la luna, es muy parecido, igual son baños de luna. Misma metodología, de frente a la luna y hacemos giros con cierta frecuencia, 2 minutos, 3 minutos máximo, y agradecemos el elemento y el regalo que nos da. El sol nos da vitalidad, nos da también esta energía, este empuje de voluntad, y la luna nos ayuda con intuición, sanación de energía femenina, y también nos ayuda a trabajar nuestros sueños o nuestras pesadillas. Ahí es importante ver en qué ciclo de la luna está, para saber qué es lo que vamos a trabajar. Los baños normalmente se recomiendan con la luna llena, pero les dejo el tip por si quieren trabajarla. Ahora, excelente. Ahora también una pregunta. ¿Qué tan benéfico puede ser incluir en estos rituales el hecho de la palabra o decretos? Es benéfico, te ayuda, porque de alguna forma tú estás programando tu mente, tu cuerpo, tu energía, incluso hasta tus células. Lo importante es que hagas decretos de forma positiva, en el momento presente, que tengan que ver con el momento presente, y decretos que te ayuden a construir cosas positivas en tu vida. Eso es lo importante. Y que esté guiado a través de palabras positivas. Mucha gente de repente, donde más se confunden es donde agrego un sí o un no dentro de un decreto. Y eso es lo más... la duda que siempre te preguntan, yo te diría, prográmate siempre al sí. Siempre prográmate al sí. E incluso decreta, no preguntes, porque también al momento de decretar es de encontraré el amor de mi vida, y es como, ¿estás preguntando o estás diciendo encontraré el amor de mi vida? Es diferente en la entonación. E incluso cuidado con lo que decretan, porque miren, ya experiencia he tenido de al momento en que tú haces una pregunta que está tan abierta, el amor de tu vida no necesariamente es una pareja. Puede llegar alguien que haga que tú evoques esta sensación de amor, estos pensamientos, esta energía, pero no es pareja. Tienes que ser como súper específico qué es lo que quieres trabajar, y yo te recomiendo que en un ritual trabajes máximo, y así exagerándole, dos cosas que estén relacionadas. Por ejemplo, si vas a trabajar abundancia, vas a trabajar el amor desde la abundancia, o el amor o la abundancia desde el amor. O sea, estas cosas se tienen que relacionar. Si tú quieres pedir ganarte la lotería y encontrar el amor de tu vida, ¿cómo los estás relacionando? ¿Hacia dónde va esa energía? ¿De qué manera va a llegar esta persona? ¿O de qué manera va a llegar la abundancia? Porque ya les habíamos hablado también que la abundancia no necesariamente son cosas buenas. Te pueden abundar golpes, te pueden abundar accidentes, te pueden abundar diferentes cosas. Entonces, si tú estás buscando algo, hazlo directamente. ¿Qué es lo que quieres? Que abunde la armonía en todos los aspectos de tu vida, que abunde el amor familiar, que abunde la posibilidad, no sé, es que hay muchas cosas, pero es muy importante que el momento en que ustedes decreten y hagan el ritual que ustedes quieran hacer, el de las flores también se puede hacer, por ejemplo, para la abundancia económica, pero no funciona como lo está comentando Didier, porque cuando es el amor, se trabaja mucho de ti para que pueda llegar. La abundancia se trabaja más con manos, con pies, un poco más externo de lo que trabajas el amor, precisamente por de dónde viene la energía. Muy importante, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer todos los rituales. Agárrate un orden. Dale espacio, dale tiempo a que ambos rituales funcionen. Por ejemplo, podrías trabajar la abundancia con la fuerza del sol y podrías trabajar el amor con la fuerza de la luna, para que llegue un amor más consciente. Aquí es muy importante que si lo haces al revés, me platicas cómo te fue, porque la energía se mueve de diferente manera con los horarios incluso, y date el tiempo realmente de pensar antes de empezar a decretar, de querer hacer tu ritual, qué es lo que tú quieres lograr con este ritual, y escríbelo, no sé, grábate en audio, en video, y empieza a desmenuzar de dónde viene este llamado o esta invocación de energía. Porque también si quieres una pareja porque te sientes solo o sola, o quieres dinero porque quieres estírtelo a gastar en alguna actividad no muy lícita o no para tu mayor bien, créeme que no va a llegar. Entonces ahí también tenemos que entender que lo que llega o no llega es por nuestro mayor bien en el momento que llega. O sea, es como súper extraño, pero es como un consejo que les doy para que no digan, ay, los rituales no sirven, o es que no debía hacer esto. Y es muy importante que el ritual sea totalmente personalizado, es decir, que sea de ti para ti. También te puedes acercar a una persona que ya los trabaje. Por ejemplo, hay gente que justamente hace algunos rituales para estas fechas, de amor, de abundancia, para proyectos, abre caminos. Y es muy importante, solamente sé honesto con la persona con la que vas a llegar. No pidas un abre camino si tú estás buscando otro tipo de temas. ¿Esto para qué? Para que la energía sea como muy contundente en base a lo que vas a realizar. Exacto, porque mencionaste un punto importante. Por ejemplo, hacen un ritual para pedir el amor de su vida. ¿Y qué es lo que pasa? El universo te acerca a una persona que te hace ver que tú eres el amor de tu vida, ¿no? Ahí hay un claro ejemplo de que a veces decretamos de una forma que nos enseña o que no es tan conveniente para nosotros. Y podemos ahorrarnos ciertos aprendizajes si lo hacemos de forma consciente. Tómate espacios para meditar, para reflexionar qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, qué es lo que vas a pedir. E incluso si no tienes nada que pedir, enfócate en lo que tienes que agradecer, porque también eso va a ayudar a que tu frecuencia se eleve y que tú conectes con cosas más positivas y buenas de la vida. Ahora también, ¿qué estos rituales se pueden combinar, por ejemplo, con terapias alternativas o ciertas disciplinas como el yoga? Sí, al final de cuentas todas las disciplinas pues te ayudan a poder contactar con tu parte divina. Aquí, por ejemplo, en yoga normalmente para estas fechas también hacen ciertas posturas en ciertos horarios para canalizar este tipo de energía. Recordemos que el yoga, como un ejercicio físico, nos ayuda a estar conscientes en el aquí y en el ahora con nuestros propios límites corporales. Así es que también te puede ayudar. Incluso hay gente que hace preparaciones antes, es decir, ayuna, medita, canta, deja ciertas cosas de lado, se enfoca en algún proyecto para el día del equinoccio, el día de primavera, usar toda esta energía. Ya sea que agarren tal cual el día 21 o el día que va a ser el equinoccio, que me parece que se mueve por horarios, para poder tomar estos pasos. Igual es súper importante que sea cual sea el ritual que quieras hacer, por lo menos tengas 7 días antes de preparación. ¿Por qué? Digamos que yo nunca he decretado en mi vida y voy a decretar ese día. Es muy probable que vayas a decretar cosas como comenta Didier, el amor de tu vida, y te va a llegar una persona bien tóxica para que te ubique en tu realidad, que tienes que amarte a ti mismo y que el amor de tu vida realmente eres tú. Si quieres, por ejemplo, trabajar abundancia, pero no dijiste qué tipo de abundancia, pues así te va a ir. Entonces, es muy importante que lo veas como tú eres. La manera de canalizar energía para todos es diferente, porque cada uno tiene su manera de trabajar, de vivir, de sentir, de soñar. Y entre más fiel seas a ti mismo, más funciona el ritual o más funciona esta realización de sueños, ya sea por manera de decretos, por rituales, por trabajo en terapia. Pero es muy importante que sea de ti. O sea, digamos que ustedes tienen amigos que todos van y se trepan al cerro, pero ustedes no. ¿Crees que te va a funcionar y te va a ser liberador subirte al cerro si es la primera vez que lo haces? Pues no, amigo. Entonces es, respeta tu propio proceso, conócete y trabaja con tu energía creadora. O quizás sí, digo, hay personas que se pierden en el cerro y después de esa experiencia es otra completamente. Es un ritual muy nuevo, su vida ha cambiado mucho. Sí, yo creo que tienes que ser congruente contigo mismo y con tus creencias y enfocarlo hacia ese punto, ¿no? Hacia el punto de lo que tú crees. Si tú crees en el universo, en Buda, en Krishna, en los ángeles, en Jesús, incluso si no crees en nada de eso y crees solamente que hay una energía creadora, adelante, tú enfoques esa energía de tu ritual a ese punto que sería esa fuente, ¿no? De donde emanan todas las cosas. Eso también es importante. Ahora, tú crea tus propios rituales con los elementos que tengas en casa, con tus propias creencias, porque no hay como tal una receta. Puede que la receta para ti sí funcione, para mí no funcione, y es como una comida. Les pongo ese ejemplo. A veces una comida a ti te gusta, a la otra persona no le gusta. Entonces prueba tus propias recetas, genera tus propios rituales. Hay símbolos universales como son las semillas, el agua. Hay otra tradición que también está muy arraigada aquí en México, que es ir a las pirámides y cargarse de energía. En Teotihuacán lo hacen, aquí en Jalisco, en Huachimontones también lo hacen. En algunas otras partes de centros arqueológicos hacen este tipo de cargas de energía. También lo puedes hacer. Algo importante es sabernos cargar de energía y sabernos descargar de toda la energía que también tenemos contenida, porque muchas veces eso nos puede provocar algunos desequilibrios. Sin embargo, si tú eres partidario de esta creencia, adelante, lo puedes hacer porque la primavera tiene una energía muy positiva. Dentro de la tradición de los ángeles, el que rige la primavera es el arcángel Miguel, y es una energía de renovación, es una energía de fuerza, de empuje, de fe, de crear, de concretar, de materializar tus sueños, de materializar tus proyectos. Es una energía de movimiento. La primavera como tal hace que todo florezca, que todo empieza a reverdecer, a tener nuevamente ese color maravilloso, ¿no? Yo te preguntaría, si lo vemos desde una parte terapéutica, ¿qué tiene que florecer en tu vida en esta etapa? ¿Qué te está haciendo falta a ti que crezca? ¿Qué semillas necesitas plantar? ¿Qué quieres cosechar en unos 2-3 años? ¿Qué es lo que tú estás generando o permitiéndote generar o recibir? También preguntarte eso y hacerlo muy consciente en tu vida si quieres avanzar. Ahora también, supongamos que yo a partir de mañana empiezo a organizarme para hacer este ritual, ¿sí? Y busco aquí en casa, busco todos los elementos que me puedan funcionar. Ahora también, empiezo a hacer el ritual, medito, decreto, me relajo, y vivo la experiencia. Pero en algún momento esto no salió como yo esperaba, ¿no? Pasan los días y ocurre la desgracia. En este caso, ¿qué se requiere hacer? Si decretaste mal, si lo que decretaste no se hizo realidad, si el ritual no te funcionó, ¿qué es lo que ustedes recomiendan por hacer? Analizar qué aprendizaje te trajo esa experiencia y analizar qué pasó. Un ejemplo muy sencillo, pido un abrecaminos para temas económicos y laborales. Lo hago, lo trabajo y me corren de mi empleo. La gente piensa que no funcionó el ritual, pero en realidad sí funcionó. Tú pediste un sueldo mejor, tú pediste un lugar mejor, tú pediste un espacio mejor. Tú le pediste al universo que te abrieran puertas, hiciste el ritual y el universo te dijo en tu trabajo no vas a tener esas condiciones. Un despido para que tú avances a la siguiente etapa. Sin embargo, muchas veces no lo ven de esa manera. Y piensan que se generó un caos o que incluso la energía se movió contraria a lo de tu ritual, pero en realidad el universo te dio lo que pediste. Entonces hay que ser muy específico con lo que se pide y tomar un aprendizaje. Si no salió como tú querías, acuérdate que existe una fuente, este universo que tiene un plan mayor para ti y quizás no era conveniente para ti que se concretara aquello que estabas pidiendo y hay algo mucho mejor que te está esperando y que es importante que tú vayas por ello. Es de hecho muy importante lo que acabas de decir, Didier, porque muchas veces es de, ay, es que no funcionó. Y cuando analizas lo que tú pediste o lo que tú hiciste, dices, ah, era eso. Y créanme que el universo, Dios, a quien ustedes consideren como esta energía, tiene un sentido del humor que de verdad se la van a pasar risa y risas cuando ya empiecen a soltar. Porque también el hecho, por ejemplo, tú pides abundancia, pero ya en tu trabajo hay cierto límite, o incluso pediste abundancia inmediata, y cuando te corren, pues te dan tu finiquito, entonces ahí está, o sea, se te cumplió, está el dinero aquí rápido. Por eso es importante que todo llegue en su momento y en su lugar, y para tu mayor bien. Yo siempre les recomiendo que si no saben mucho cómo decretar, pidan las cosas así tal cual, de que quiero tal cosa para mi mayor bien y el de toda la humanidad, para mantener un equilibrio. Porque yo puedo pedir para mi mayor bien, pero quizás lo que es muy bueno para mí, para ustedes sea una pesadilla. Entonces, para mantener el equilibrio, llega así. Y así normalmente no te equivocas tan feo, o sea, no te termina pasando algo tan grave. Pero muy importante también saber para ustedes qué significa cada cosa. Porque, por ejemplo, puedes pedir abundancia y quizás al momento que la pediste, para ti abundancia es que te lleguen muchos coches y efectivamente afuera de tu casa es un estacionamiento. Se cumplió, es abundante, hay coches y están ahí. No son míos, pero ahí están, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante porque a veces nos frustramos o pensamos que el universo nos entiende tal cual estamos diciendo las cosas y no es tanto que el universo no entienda, es que tú no te entiendes, tú no te estás dando como cuenta de que, por ejemplo, si quieren 1,000 coches, digamos, ¿dónde los vas a estacionar? ¿Cómo los vas a pagar? ¿Tienes para todo lo que requiere el cuidado, el mantenimiento? ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? Cuando hay una congruencia entre lo que tú pides y lo que tú puedes hacer con las herramientas que tienes el día que lo pides, sí te llega. Si no, hay una incongruencia y te puede pasar algo, por lo menos gracioso, una buena anécdota para cuando se reúnan aquí en el Aquelarre. Totalmente. O a veces dicen, quiero salud, hacen los rituales de salud, ¿no? Enfocados hacia el tema de salud. Y resulta que salió a la calle, le dio un bajón de la presión, del tema del azúcar, se desmaya la persona, va al doctor y el doctor le recomienda cosas para su salud. Entonces el universo te ayudó en el tema de tu salud, más no pediste sanación, más no pediste curación, ¿no? La diferencia entre las palabras, porque las palabras son el lenguaje que habla el universo. Y es como tu varita mágica con la que tú te conectas con el universo. Es la clave, la palabra. Entonces tiene mucho poder de qué forma tú te comunicas con el universo, de qué forma hablas con él y cómo le pides las cosas. Mientras más específico seas pidiendo las cosas, el universo va a ser más específico dándote las cosas. Y aquí es muy importante eso, porque ahorita estamos diciendo, es que hablen bien. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy hablando bien? Porque estoy obteniendo lo que estoy buscando. No me están pasando 1,000 coches enfrente. No estoy enfermándome. ¿Por qué? Porque me comuniqué de la manera adecuada y actué en consecuencia. Porque yo puedo, por ejemplo, pedir salud, pero no me estoy cuidando, no me estoy atendiendo. Es más, ni siquiera me veo al espejo en los días para peinarme o para cepillarme los dientes, ¿no? Aquí, aunque suene como bien burdo o así como de, ay, ¿qué dices? El hecho de que te estés ignorando en alguna faceta de tu vida y tú hagas un ritual para esa faceta de tu vida, es muy probable de que el universo te dé una santa sacudida para que te acomodes. Digamos que tú quieres salud y de verdad ni siquiera te lavas los dientes, no te lavas las manos. ¿Sabes qué te va a pasar? Una buena enfermedad para que empieces a valorar ese tema y para que lo empieces a trabajar con herramientas que un personal capacitado te va a dar. Como lo dice Didier, puede ser que termines enfermo, que vayas al médico y el médico te dé unas indicaciones. Y a partir de ahí, si tú las acatas, empiezas a tener mayor salud y también vas a ver cambios positivos. Recuerden que el momento de sanar algún punto de su vida empieza por, pues no sé, por efecto secundario, básicamente, a sanar más aspectos. Entonces, no se quieran saturar en sanar 20 aspectos de su vida. Sanen uno o sanen dos y empiezan a sanar todos los demás. En ingeniería hay algo que se llama la gráfica de Pareto del 80-20. Es decir, si tú sanas lo que te causa el 80%, el otro 20% va a caer de cajón. Y a veces nos enfocamos mucho en este 20% y no en lo que realmente estamos buscando. Entonces, sí les invito a reflexionar qué es lo que quieren lograr, qué es la meta que tienen para que se empiece a liberar de esta manera su camino y lleguen las cosas de una manera más agradable para ustedes. Y aprovechando que la primavera hace que todo florezca, es importante que vayas a tu interior y que todas las experiencias difíciles, complicadas, temas de sufrimiento que tú tengas arraigados y tomes un espacio para la reflexión. La reflexión profunda te va a hacer que tú comprendas todo lo que viviste, espacios de silencio y que a través de la reflexión tomes el aprendizaje de todos estos eventos y puedas sanar. Realmente ya está comprobado estos datos a través de la psicología. Las personas sanan cuando reflexionan en los hechos que vivieron y que pasaron y a través de esa reflexión profunda toman un aprendizaje para su vida. Cuando lo transforman y lo convierten en algo luminoso es cuando realmente se hace una sanación. Todo lo demás son ayudas extras, incluso hasta la medicina es una ayuda extra únicamente para atender los síntomas, pero no está yendo a la causa. Aprovechando que estamos en primavera, hacer el ritual de cuidar de ti también te puede servir mucho, de atenderte y de voltearte a ver a ti como persona y como ser humano, qué te está haciendo falta y en qué área puedes mejorar. Todos tenemos áreas en las que podemos enfocarnos y empezar paso a paso hasta lograrlo. E incluso yo te diría, si no quieres hacer nada también está bien. Si tú quieres tomar una pausa y quieres tomar un descanso está perfecto. Y aprovechando de esto les pongo otro ejemplo. De repente decretamos quiero descansar y el universo, ¿qué pasa? Te manda una enfermedad que te hace descansar 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque no fuimos específicos, ¿no? No pedimos de forma específica. Entonces, incluso hasta el descanso, yo les diría, hay que pedirlo de forma específica y visualizarte cómo quieres descansar para que realmente eso se manifieste. O sea, te dañé el celular, digo. Hay personas que me han comentado eso de quiero descansar y su trabajo es mucho en el celular, en una computadora y se les daña ese uh-huh. aparato para que ustedes puedan descansar. Es importante lo que dice Didier, cómo estoy pidiendo las cosas, cómo, desde dónde lo estoy pidiendo, porque también hay gente muy mágica que en cuanto lo dice se le cumple. Entonces apenas está diciendo quiero descansar y se te cae el celular y ya, adiós. Y de repente dices, ah, es que quiero comprar este celular nuevo, entonces se te descompone el anterior y así se va. Entonces sean muy conscientes de lo que están haciendo, de lo que están viviendo y de hacia dónde van. Digamos que ustedes saben que ya aquí nosotros de la Aquelarre, pues como somos muy cercanos nos platican, ¿verdad? Yo quería esto y me salió lo contrario. Y les preguntamos, ¿y cómo lo pediste? Ay, pues estaba enojado. O ay, estaba muy triste, estaba muy frustrado. O lo pedí en venganza de una situación. Ah, pues se te va a regresar venganza. Entre más sentimiento le pongas, sea el que sea negativo o positivo, entre más intensidad, más fuerte se te va a regresar lo que tú pediste o tú quisiste. Y no necesariamente de una manera bonita. Así es que Siempre se les recomienda meditar antes para que estén en neutralidad y estén de cierta manera lo más receptivos posible. Recuerden que la primavera es para florecer, es para crecer, es para nacer o para renacer de un invierno. La energía de invierno precisamente es una energía de la que hablaremos en otro aquelarre, pero es una energía que se queda dentro. Nosotros en primavera de nuestro corazón o de nuestros sueños empezamos a ver la manera de realizarlos, que es, véanlo tal cual como una semillita, o sea, es semillita y empieza a florecer, le salen sus raíces, su tallo, flores, ramas, depende de lo que se haya plantado. Por lo cual, emociones, palabras, el orden en el que estés llevando tu ritual y la energía que tú estés canalizando es lo que te va a ayudar a que se realice un proyecto o no, o es la clave del éxito de tu ritual. Y pues ya después nos cuentan qué les pasó. A ver, es que de verdad los primeros rituales que yo he hecho fueron muy graciosos. Los dejaré así, los dejaré en misterio, pero sí aprendí que la palabra y el orden de las cosas y la intención son la base de cualquier ritual. Y si te distraes o si te enojas o si ya dijiste otra cosa, créeme que el universo siempre te va a escuchar. Ahora también, ¿es bueno hacer rituales en pareja o en grupo? Sí, siempre y cuando estén unificados en la misma intención. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un ritual dedicado para abundancia de dinero. Y todos se unifican en la misma intención y todas las personas están enfocados en un deseo positivo de que todos los integrantes de ahí consigan ese objetivo. Siempre y cuando estén unificados en la misma intención, se puede trabajar tanto en pareja como en grupo. Aquí es importante que el grupo que lo vaya a trabajar esté en la sintonía del mismo ritual, es decir, el mismo uso de los elementos, la misma energía con la que van a contactar y también en el mismo deseo. El deseo grupal es más fuerte que el deseo individual, así es que es como muy recomendado, solo por favor si sean honestos, sean claros en lo que van a trabajar y créanme que les va a funcionar bastante bien. Así es que ya tienen varios tips para poder realizar rituales ahorita en primavera e incluso puedes trabajarlo también a través de alguna herramienta terapéutica, puedes hacer una lista de prioridades que tú tengas, ir concretando cada paso que tú tengas, lo puedes ir concretando paso a paso. Incluso hay personas que hacen su mapa de visión, que están enfocados hacia cada mes, lo que tú quieres manifestar, lo que tú quieres visualizar para que en ese mes se concrete. Esa también es una herramienta, el tablero de visión, mapa de visión muy importante que se utiliza dentro de diversas técnicas. Hay personas que les funciona tener algún diario, hay personas que les funciona tener alguna libreta para apuntar lo que quieren lograr o manifestar. Entonces, familiarízate con los elementos que tengas a la mano y a través de ellos empieza a trabajar. Recuerda que los rituales son símbolos que nos recuerdan lo que ya está en nuestro interior y como dice una ley metafísica, como es adentro es afuera, si dentro de ti hay un orden, si dentro de ti hay abundancia, si dentro de ti hay paz, si dentro de ti hay tranquilidad, si en tu diálogo interno hay congruencia con lo externo, vas a poder materializar las cosas rápido y a la brevedad. Y si eso va de acuerdo con tu plan de vida, con tu misión de vida y para tu más alto bien, el universo evidentemente te lo va a entregar. Y si no, busca otro objetivo. No te estés peleando contra la vida. Y pues chicos, se nos están apagando las llamas, pero creo que ya les dejamos toda la información en resumen de cómo hacer tu ritual de primavera. Cualquier cosa nos pueden contactar, ya saben dónde invocarnos. Y podemos atenderlos tanto en sesiones personales, en línea o presenciales aquí en Guadalajara. Y si no, pues mándenos un mensajito, díganme, yo quiero hacer un ritual de velas, ¿qué me recomiendas? Y claro que te vamos a responder. Espero que pasen una buena noche o un buen día, porque luego lo vamos a subir en Spotify a ver cuándo nos escuchan. Y es que estén muy bien en general, para ustedes y para todo su entorno. Y pues adiós. Cuiden sus rituales, preparen lo que requieran preparar, decreten y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Apaga el fuego, el aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles.